Y bienvenidos sean a esta entrega que tenemos del Movie Draft de la temporada de invierno 2014, donde nos acompañan Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Estamos preparados para esto y yo seré su anfitrión en esta ocasión. ¿Quién soy yo? Pues desde luego, ya me conoces. Aparezco aquí desde Chorros y Palomitas, donde estamos haciendo esta presentación del Movie Draft de invierno. Y bueno, aquí estamos con todos ustedes. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Buenas noches. Hola. Saludos a todos. Estamos por las chicas. Y Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que me invitaron a este Movie Draft, que tampoco entiendo del todo, pero pues veamos cómo nos va. No se preocupen, estaremos explicando las reglas conforme vamos avanzando con esto. Y saludamos del otro lado también a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Igual que Adriana, yo no entiendo nada. A mí me dijeron que había dinero y entonces vine. Pero creo que me engañaron porque son pancholares, ¿no? Son pancholares. Bueno, pero es dinero más bonito y dura más, no se devalúa. No se devalúa. Tenemos a Aguilar, la otra. Arturo, ¿ya se nos presionó? No, sí estás ahí. ¿Cómo estás? Es que se empezó a congelar tu video. Ya listos para ver en qué nos gastamos los pancholares. Exacto. Y finalmente, el Coplotter, y con quien empezamos a hacer esta idea de hacer un movie draft, es el buen Dani Sadie. Dani, ¿cómo estás? Pues aquí bien emocionado por participar en este draft, y no les explico a nadie, ni a Arturo, ni a Alejandro, ni a Adriana, para que nosotros nos quedemos con todo el dinero. Exacto. El príncipe nigeriano. Es trampa, entonces tiene ahí ya un punto de ventaja. A mencionarles las reglas a aquellos que nos están acompañando ahorita con lo que viene siendo el streaming, y desde luego para que nos queden más o menos clara a nosotros, dando un poquito de antecedentes, Dani me había comentado antes de que empezara la temporada de verano que por qué no hacíamos una especie de draft de películas. Yo originalmente recuerdo, hay un par de shows en Estados Unidos que yo sigo, que ellos hacen como que reporte de medios de películas de televisión, que ellos hacían como una especie de fantasy baseball, donde armabas tu selección con tus jugadores de fantasía, pero lo hacían con películas, y ellos medían los resultados en base a la taquilla que se iba generando. Tomando un poco esa idea del Diamond Club y de Frame Rate, que son dos de los shows que mencionaba, decidimos adaptarlo y hacerlo en esta ocasión, ahora sí que con nosotros aquí en la versión mexicana. Y vamos a estar compartiendo algo de información. Ya les pasé la lista, inclusive ahorita lo voy a tuitear, es un documento de Google Docs, en el cual estaremos viendo las películas que están compitiendo. En este momento se las estoy compartiendo y las estaremos repasando. ¿Qué consiste y cómo está la dinámica de esto? Básicamente, vamos a tener una subasta. Nosotros tenemos algo de dinero ficticio, aproximadamente mil pancholares tenemos cada uno de nosotros, de los participantes, y vamos a por cada una de estas películas. Entonces, vamos a empezar la subasta como aparecen aquí en la lista, con A 20 Pasos de la Fama, por ejemplo. Y las personas que estén interesadas en comprarlas, pues bueno, va a pujar 100 pancholares. Si alguien se le quiere quitar, pues bueno, tal vez se va a subir a 200, a 300, etcétera. Lo interesante que tenemos aquí es que hay películas que sabemos que van a generar mucho dinero, pero en consecuencia podrían ser las más caras. También aquí hay un pequeño detalle que es lo que estábamos mencionando. No únicamente vamos a incluir dentro de los resultados para seleccionar al ganador, no solamente se va a considerar cuánto generó en taquilla una película, porque hay algunas que tienen una ventaja enorme, sino cuál es el rendimiento que tiene por pantalla esta película. Yo citaba algunos casos como el de la película esta de la niña con cáncer, ¿cómo se llamaba? The Fault in Our Stars, como dice Adriana, que nadie daba dos pesos por ella, y en el movie draft de verano que tuvieron los del Diamond Club y de Frame Rate, resultó que quien compró esa película por $2 fue quien se ganó todo el draft que tenían ellos. Entonces, estas son las reglas básicas. Nuevamente, si quieren, ahorita repasamos. ¿Nos queda claro más o menos el esquema, Adriana? Sí, perfecto. Okay. Perfecto, entre comillas, pero sí, vamos. Ok, Alejandro, sí estamos ya poco compro, más claro. Compro. Arturo, ¿estás listo? ¿Tienes tus pancholares en la mano? Sí, ya, listos. Y Dani, pues tú debes de ser el amo de las matemáticas, tú eres el que nos va a patear el trasero, literalmente. Sí, qué horror, caray. Yo voy a estar administrando lo que viene siendo, haciendo el papel de subastador. Voy a estar compartiendo el documento al cual tenemos acceso. De cualquier manera lo van a poder ver en la pantalla. Lo voy a poner de una vez para que esté. Y son películas. Nada más una última cosa que me pasó, que se me pasó a mencionar. Creo que la última que se estrena, las últimas que se estrenan sería tanto Gloria, que es una que agregamos ahorita casi al final en lo que estábamos discutiendo, como la de 50 sombras de Grey. Esas terminan de estrenarse a mediados de febrero, y terminando el mes de febrero, ahí es donde estaríamos haciendo el cine. Vemos que tal vez una de estas películas todavía tiene presencia importante en pantalla o cartelera, podríamos tiempo, una semana o tal vez hasta dos semanas más, si siguen teniendo un rendimiento considerable. De cualquier manera, esto lo estaremos discutiendo. Yo una vez por semana estaré dando una especie de reporte de lo que viene siendo esto, como de qué tal nos fue en el box office. Desde luego me encantaría que me pudieran acompañar. Ahí nos vamos como que tornando en algunas transmisiones como para dar un reportito de 5 minutos, si así lo desean. Oye, ¿y el que gane qué va a invitarle los drinks a los demás o cómo está? Pues, eso para estar. Esto estaría bueno, ¿no? El nigeriano nos va a invitar a su casa. Va, me late. Y está okay, la perfecto. Ya quedó cerrado, está bien. Va, okay. Va. Les comparto rápidamente a los que nos están siguiendo en Twitter, que son ahorita tenemos como 57 personas. A ver, Alberto Molina, ya estamos. Déjenme el reporto que ya estamos. Y voy a publicar la lista y ahorita estamos a punto de empezar. Y ahora sí. Qué bueno, nervioso. Estoy viendo que me sellamos como 80 personas en el... ¡Qué buena onda en el documento! Pues ahora sí, estamos a punto de empezar. Voy a compartirles mi pantalla. Espero, Adriana, creo que tú sí alcanzas a ver. Voy a estar ahí alternando un poco las cámaras. Estas son las listas de las películas que vemos. Déjenmelo, voy ampliando. Y ahí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, somos los distintos representantes. Y pues estamos a punto de empezar con un celular que se escucha de fondo. Ok, ¿de dónde está viendo ese sonido? Te lo van a bajar, ¿eh? YouTube te lo va a bajar por derechos de la canción. Pero bueno, así no fui yo, pero bueno, estamos a punto de empezar. Y la primera película que tenemos es A 20 Pasos de la Fama. Esta película, dando un poquito de antecedentes, porque ni yo me acuerdo de qué era, de qué se trataba. No sé, pero ganó el Oscar. No es sobre las coristas. Las coristas, sí. De artistas famosos o de grupos famosos. Que pues no nadie la nunca, ¿no? Yo no doy ni un pancholar. Sí, no, yo tampoco. Yo tampoco. Aquí la tenemos, 20 Feet from Stardom. ¿Alguien le interesa lo que viene siendo esta película? ¿Alguien da 100 pancholares por ella? ¿Nadie? No. Nadie da nada por ella, no. Ni Adriana, no. Alejandro, ¿tú no das nada? No. Arturo da todo ahorita, pero por unos tacos, porque ya tiene... Ya está viendo doble. Nadie da nada por A 20 Pasos de la Fama. Por 50 pancholares, ¿alguien se la quiere llevar? No, nada, ya. Adiós. Nada. Eso, o sea, no va a levantar nada. Taquilla global, mundial. Ya estamos descartando. A 20 Pasos de la Fama, esta película se estrena lo que viene siendo la siguiente semana. Y al parecer, nuestro panel de expertos le está dando un espantoso. No la queremos. Espantosa de que... Aparte está malísima. Sí, vimos a Chabelo ahí. Esta película le ganó, nada más para que sepan, le ganó a la de... ¿cómo se llama la de...? Ay, la de... ¿Cómo se llama esta? La de... Ay. The Act of Killing, ¿no? Ah, The Act of Killing. Le ganó The Act of Killing. Por eso nadie la quiere. Chale. Bueno, dejemos ese tema tan deprimente. Y la siguiente película que se estrenó en Estados Unidos y ya tuvo un pequeño recorrido con el Festival de Morelia es Birdman o La Inesperada Virtud de la Ignorancia. Esa película pues es de González Iñárritu. Y con esta empezamos lo que viene siendo la puja. ¿Quién me da 100 pancholares por ella? Yo. Además nos da 100 pancholares. ¿Alguien nos da 200? ¿200 pancholares por Birdman? Oye, deberías de subir en 50-50, Dan. Sí, es mucho 100, yo creo. Se va a acabar muy rápido. Es que esa es la idea, para que se puedan administrar. Tú te quedas con los 100. A ver, yo doy 200 por Birdman. Ah, chinga. Con confianza. Pues ya te la quedaste. Ya te la quedaste. ¿Ya me la quedé? Sí. Ok, 200 a la 1, 200 a las 2 y 200 a las 3. Al parecer yo soy el primero que hace la compra con esta. Y ¿y por qué no se animaron? En el negro, ¿no? ¿Por qué no quisieron dar más por esa película? Cuenten. Pues es que se estrena con 300 copias. Ponle que tenga $2,000 por copia. Estamos hablando de... Va a ser menos de 8 millones... Menos de 5 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, también estamos hablando en parte de lo que viene siendo el rendimiento, y ha tenido uno de los rendimientos más altos en Estados Unidos, siendo la segunda película después de la última de Wes Anderson. Entonces eso en realidad me da una especie de ventaja a mí, pero bueno. Pues sí, pero... Claro, es que ya no entendí. ¿Dijimos taquilla o dijimos rendimiento? Taquilla. No, taquilla. Taquilla, entonces ya te chingaste, man. Ya te quedaste con Birdman. Pero, y aparte te voy a decir, o sea, históricamente la película que mejor le ha ido en taquilla, en rendimiento en México, es la de Inception. Cuando Cinépolis y Cinemex pasaron, no la quisieron distribuir y la tomó Cinemark, y llegó a $8,000. Desde entonces nunca más hemos llegado a sus números. En Estados Unidos, Birdman está llegando a $30,000. Es más, la de Wes Anderson llegó a $200,000 por pantalla, nada más para que te des una idea. Ya te cachamos echándote tu agua, mi querido Arthur. Sí. Agua. Es vodka. Yo, café. Salud. Bueno, a ver ya, next. Espérame un segundo, estoy buscando para tener la referencia. Y rápidamente, la siguiente película que vamos a estar viendo es precisamente esta de Caníbal. Que nadie sabe cuál es. Ah, ya sé cuál es. Es española, ¿no? Esa de Caníbal. Pero ganó el, ¿cómo se llama su Oscar? ¿Goya? Sí, ganó el Goya. No ganó el Goya. Pero pues, está padre el póster. ¡Cómprala! No, está como sexy. Vamos con Caníbal, Alejandro, te había animado, ¿quieres dar 50 pancholares por ahí? No, hubiera querido dar 50 por Birdman, pero lo subiste a 100, mano. ¿Quieres dar 50, no? No, nadie la quiere ya. No, estamos muy precavidos. No, tenemos que ir ya sobre las películas que queremos comprar. Exacto, ya, ni Caníbal, ni trajo, tirarnos de una vez. A ver, 50 sombras, ahí yo sí pongo ya de un vez. A ver, vamos entonces con 50 sombras de Grey, adaptación de la famosa novela para señoras menopáusicas. Exactamente, yo confío en que la señoriza, las Marta de Baile del país, se van a ir como gorda en tobogán a ver a Grey. El Salón Rojo te acabo de apuntar con 800 pancholares, ¿es correcto? No. Empezamos con 50. Ok. No. Alejandro nos está dando 50. ¿Alguien quiere dar 100 pancholares por 50? Yo doy 100. Ay, cabrón. Ay, yo doy. Pues, ¿se puede ir de 25 a 25 o no? Primero no quieren gastar. ¿125 no se puede? ¿No? 150. ¿150? Sí, bueno, 150 va. 150. 200. Alejandro. No, yo dije primero, 200. 200, ¿alguien más? ¿Alguien da 250? Yo doy 250. ¡Ay, cabrón! Ya se está poniendo interesante esto. Híjole. 300, ¿quién me da 300? Arturo, ¿te estás guardando el dinero? ¿No quieres gastar de una vez? No, para una película que estrena hasta mediados de febrero y va a ser la que menos ventana comercial tenga de todas. ¡Ay, cálmate! No, prefiero gastarme 300 en Sinsajo, que va a estar 2 meses y medio, contra 50 sombras que va a estar. ¡Vale! ¿Tú sabes contra quién va a competir 50 sombras de Grey en febrero? Contra nadie. O sea, contra nadie. Nominaciones al Oscar, vas a ver. Acuérdate hasta cuándo las guardan para estrenarlas. Pero las del Oscar nunca llevan tanta gente. Esa es una necedad de las distribuidoras. De creer que por el tener el título denominado al Oscar, la gente va. A la gente le vale sorbete. Pero se para taquilla. Va, cómprenla. Ya te la quedaste, mi querido. Ah, yo sí la quería, Chef. ¿Quién se la quedó? Las dos. ¿Dani se quedó con ella? Yo me la quedé. ¡Ay! Está bien. Bendito el 250 a Dani Sadia. Pues ya después de haber tenido esa película, pasamos a la de Cuernos, que se estrena creo que en 2 semanas, ¿no? Está malísima. Sí. Bueno, no la he visto. Ya está en Toronto, ¿verdad? ¡Cero pesos! Está en el Festival de Toronto, exacto. Ah, ¿Cuál es Cuernos? Es la de... Harry Potter con cuernos. Ya, sí, vi el póster ayer. Con Daniel Radcliffe, y efectivamente dicen que es eso, ¿no? No cambia casi nada del personaje este Daniel Radcliffe. Pues, está sexosa, sí está más pesado. ¿Se encuera? ¿Se encuera? ¿Como en Ecus? No sé, mira, Adriana no. Se quedó pasmada de recordar. Ah, no, ya regresó. ¿Sí se encuera o no se encuera Daniel Radcliffe? Es lo que queremos saber. No, se encueran los demás, básicamente. Él no se encuera. No. Penny Radcliffe. Oye, Adriana, ¿y Daniel Radcliffe no envejeció bien, o sí? ¿O se ve bien? No, como que no. Fíjate que no, tienes razón, como que no. Era un niño muy bonito y no es como un adulto joven guapo, la verdad no me parece. ¿No dejarías que tus hijas adolescentes salieran con el ya avejentado Daniel Radcliffe? Pues, híjole, no sé. Si es bueno, por aspecto, no estoy muy segura, pero si no. Bueno. Ok. Bueno, vamos. No pensaste en su gran cartera, pero bueno. Exacto. Pensé en 50 pañuelos. Muy bien. Adriana, ¿no? No, no. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuernos? No. ¿La de cuernos? ¡Cuernos! ¿Arturo tampoco? No. Yo, y Dani, pues obviamente creo que tampoco, ¿verdad? Eres pésimo vendedor, Dan, ¿eh? Pésimo. El orden no ayuda, es el de... Sáltate otra vez a otra de las que todos queremos comprar, güey. Sí, de una vez, a ver. Desechos y Esperanza, nadie la quiere ver ya. Yo sí la vi, yo la vi en Morelia, pero no la quiero tampoco. ¿Cuál es esta? Es la de Trash, que es en Brasil. ¿Y está buena? Pues, muy no sé. No es mala, no es pésima, tampoco es muy buena y no creo que vaya a tener mucho éxito en taquilla, la verdad. Aunque bueno, quién sabe, ¿eh? Luego son de esas que como que tienen su following en México, que la gente se cuenta y a lo mejor sí van, porque es como una fabulita y monona. Pues la gente de vamos a comer orgánico y luego vamos a ver Trash para sentirnos bien con la humanidad. Bueno, pues pero sí. Tú eres como Slumdog Millionaire, pero en Brasil, ¿eh? En cierta medida. Tiene poquito esa vibra, pero sin lo musical. Bueno, ya, la que sigue, todo el mundo la quiere. Todo el mundo está esperando. Tenemos en este lugar una de las pocas películas que al parecer se van a vender, El Hobbit, La Batalla de las Cinco Armadas. Empezamos la subasta con 500 pancholares. Digo, con 50. No, ¿qué? Gastador, ¿eh? A ver, 50, Arturo, dijiste. 300. ¡Ay! Así de entrada, Arturo. Sí. Pero a ver, ahí te va porque eso es un error, Arturo. Ah, venga, por favor. La película dura 3 horas, ¿no? Sí. Más de 3 horas. Eso significa menos corridas al día. Sí, pero tiene 3D. Eso sonó muy feo, pero es la verdad. Tiene 3D que otras películas no tienen. Bueno, muy bien. Eso sí. Por cierto, pero sería el mismo problema de Interstellar, ¿eh? Ajá. O la última de Batman. Sí, de hecho. Que son muy largas, sí, tienen razón. Alberto Molina manda saludos y dice, recuerden que What If, por el simple hecho de ser Radcliffe, juntó buena lana, entonces tal vez Cuernos podríamos resubastar la rata al rato que diga. ¿El Hobbit? ¿Alguien me da 350 por El Hobbit? No. ¿No? 300 a la una. Se la queda Arthur. 2 y 300 a las 3. Arturo, ¿cómo te sientes en esta situación? Creo que es una apuesta segura, va a juntar algo, no creo que sea el fenómeno, pero creo que me va a dejar tener algo como para de ahí apostarle a otras películas no tan grandes. Oye, ¿y es cierto que sí la vas a ver completita sin dormirte ni cabecear? Y por lo menos dos veces para apoyar esta victoria. Una en IMAX y una en sala normal. Muy bien, no, muy bien. Aplausos. Está buena, está buena, sí. Con eso seguro ganas, mi querido. Muy bien. Venga, con... Pasamos a la siguiente película, que es la de Éxodo, la más reciente película de Ridley Scott, Éxodo, Dioses y Reyes. Hijo, esta película, qué hueva da, ¿no? Ridley Scott. A mí sí se me antoja, ¿eh? A mí sí se me antoja verla, la verdad. Y sale Christian Bale, que es otro plus. ¿Se te antoja comprarla? Aaron Paul, ¿eh? Sí, no, sí, yo sí la quiero ver. Mañana le entra por 50. A ver, yo empiezo con 50, yo. Hijo de Adriana, es que, ¿sabes qué? No, no va a tener éxito acá. No, pues es que te la voy a quitar por 100, la verdad. ¡Ay, hay que hacerle gastar a Adriana, es que ese es el chiste también de la subasta. Adriana no ha gastado nada, bueno, ¿qué se dice de Alejandro? No ha gastado nada tampoco. Ah, pero yo ya... A ver, 150 por eso. Ok, 150, Adriana se defiende y se le está dispuesto a quitársela a Dani. Dani, ¿piensas defenderte de esto? 200, no, pero ya vieron la técnica, ya le hice subir $100, 100 pancholares. Te lo hubiera quedado con 50. ¡Qué mala onda! No, porque ¿qué haces? Que te la quedas y luego ¿qué haces con Éxodo? No, pero es que yo sabía, es que mira, por eso somos judíos, o sea, entiéndeme. Ella pone un interés, ella dice, doy 50, pues voy a ganar la de yo, doy 100. Por eso, yes, no, yo tenemos paro, dice. O sea, ¿en serio? Sí, pues yo por eso estoy en la jodidez, pero bueno. A ver, pues ya, por lo pronto ya Adriana ya se jodió con... O sea, gracias, Dani, gracias. Esa que nadie quiere ver. No, yo sí la quiero ver. Yo sí, yo iré como Arturo, pero como tres veces. O cuatro. Para aumentar la taquilla. Voy a ir diario. Ay, qué horror. No, ya, yo sí me quedo orgullosa con Éxodo. Con tu compra. Pasamos a la siguiente película de Christopher Nolan, Interestelar, que se estrena precisamente el día de mañana, y este es uno de los grandes hitters que se están esperando. ¿Quién me da 50 por Interestelar? Yo. Alejandro. Claro. ¿Quién? Alejandro, esto es muy fácil. Yo doy 100. 100, o sea, Dani da 100. 50. Muy interesante. Yo doy 200. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Alguien da 50? Si no me la quedo yo por 200 a la 1, me la quedo por 200 a las 2 y 200 a las 3. Según ¡ay, güey! Pasamos automáticamente a otro de los heavy hitters que se están esperando, probablemente la película la que haga más dinero. Rápidamente algo de información, se espera que tenga en su fin de semana de estreno más de 155 millones de dólares, según proyecciones de una página que ni siquiera me puse a verificar si era cierto, pero bueno. Pero vean cómo lo usaré. Y tenemos los Juegos del Hambre sin Sajo, la segunda parte. Empezamos la puja por 50, ¿quién me da 50 por ella? Yo te doy 50. Arturo me da... Arturo da 50. ¿Quién me da 100? 100. Bien, Dani, muy bien. Yo doy 150. Yo 150. Adriana da 150. Yo doy 200. ¿Alguien quiere dar más de 200? 250. 150. Arturo me está diciendo que él... 300. ¿Quién me da 300? Dani, ¿te animas con los 300? 300, venga. No. 350. ¡Qué, güey! 50, Alejandro, muy bien. 350, 400. ¿Quién va a dar 400? 400. 400. ¡Ándale, no! O sea, tú mismo te... No, yo... Porque yo sé que va a ganar esa. 400. ¿Las demás? A la una, 400. ¿Yo? Sí, 450, Alejandro. Alejandro, eso no me parece, ¿eh? Comisión. Una comisión de la verdad. Eso no me parece, está usando mis técnicas. Tienes 500. Adriana, tú tienes un buen dinero, tú eres la que podría gastar más, ¿no nos das 500 por ella? Yo doy 500, doy 500. Préstame una lana, Adriana. Yo doy 500. Oye, el Salón Rojo se va a quedar con todo, no ha comprado nada. Exactamente, por eso quiero presionarlo. 550, Alejandro, ¿vas a dejar lo que te está diciendo Dani? ¿Y ya nadie va a dar más o qué? Al parecer se va por 500 para Adriana la una, 500 por Adriana... ¡550! ¡550 para Alejandro! A ver, espérame, déjame hacer cálculo rápidamente. Mientras que no le voy a dar chance de hacerlo, 550 se nos va a la una, 550 para Alejandro se nos va a las dos, y 550... ¿Nadie nos va a dar 600? ¿En serio? Espera, yo qué tengo. Ya, venga. Es de Alejandro, güey. Ya. Nada más. Alejandro, nada más por eso, voy por Gloria. Ya veremos. Gloria. Ya veremos. Bueno, pasamos ahora a lo que está siendo una película más familiar. Es la cuarta entrega, creo que, de esta franquicia, aunque no está tan directa. Los personajes más populares de la serie de Madagascar, los pingüinos de Madagascar, que ya salieron en una película, no en una película, sino en una serie de televisión, y siempre tuvieron presencia en las películas. Salud. Es una película familiar. Ustedes saben lo que eso significa, que a final de cuentas, por llevar a los chamacos, endilgan por lo menos 4 boletos del resto de la familia, lo cual va a generar buen ingreso. Empezamos con 50. Arturo, te veo con mucho dinero, ¿no quieres gastar? 200. 200. ¿Es? 250. 250 a la una. ¿Alguien me quiere dar 300? 250 a las dos. Para Adriana se va a ir esta película. Yo voy a dar 300. ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguien quiere dar más 350 por esta película? 350. ¿350? Adriana, me la quiere quitar. 350 para Adriana. ¿Alguien quiere dar 400? 400 por allá. Dani no se anima. Arturo Aguilar, al parecer, no. Él ya está pensando más en unos tacos. Y Alejandro Alemán, lo veo más con cara de que ya quiere comprarse Gloria directamente. 350 a las 2 y 350 a las 3. Vendida a la señorita que tenemos en la extrema derecha. Sí. Híjole, creo que sí fue una buena apuesta, ¿eh? La verdad. Yo espero que esa cosa... Una buena compra, Adriana, la verdad, ¿eh? Sí, esos pingüinos son lo máximo. Yo sí soy fan. También la voy a ir a ver como 3 veces para aumentar la taquilla. Y bueno, vamos a pasar a una que, a ver si no me dicen que nos la brinquemos con el ánimo que tenían con las películas anteriores, señores. Maps to the Stars, la más reciente película de Cronenberg, que también ya se vio en algunos lugares. ¿Alguien quiere dar algo por ella? No. ¿Alguien da 5? A mí sí le gusta, 5. Pero nadie la va a pelar. A mí me gusta también, pero si no, no va a tener éxito en taquilla. Bueno, les menciono también a los que nos están siguiendo ahorita vía Twitter, que nos están mandando algunos comentarios. Ellos también pueden dar sus sugerencias, tips, o tratar de distraer a alguno de los otros compradores. Los mirones son de palo. ¿Qué pasó? Los mirones son de palo, diles. Y en lo que pasa eso, tenemos una película que se va a estrenar... Está, la de Paddington, sí, es esta que tenemos aquí, que estamos viendo en pantalla. Uh-huh. Es dirigida por Paul King, es un joven, es acerca de un joven y creo que hay un oso. No, es la del perrito, ¿no? Oso, es un osito inglés. Es un peluchito, el Paddington Bear. ¿Es como Ted? Es como, bueno, como que en lo que vi en el trailer la quisieron hacer tipo Ted, pero más... Pero sin las mentadas. No que tenga la vulgaridad así de Ted. O sea, va a ser como más leve. Va a ser como más para niños. Uh-huh. No, está más orientada a niños. Ok, por Paddington, una película que me imagino va a tener una distribución un tanto menor a lo que tendría los pingüinos de Madagascar. ¿Alguien quiere dar 50 por ella? Nah. 50 la... Yo sí doy 50. Yo sí doy 50 por eso. 50, Adriana se está acaparando lo que viene siendo el mercado familiar e infantil. Exacto. Ese siempre funciona. ¿Vamos a permitir eso? Sí, sí, permítanlo. Bueno, tenemos 50 a la una. ¿Dani quiere dar 100? No. Arturo Aguilar da 100. 100 para Arturo, 100 se va a la 1, 100 a las 2. Adriana, ¿vas a dejar que te quite esta película que tanto cariño nos explica? Ni modo, caray. Arturo, ¿no te salió tu técnica de hacer gastar a Adriana? ¿No? ¿Está bien? ¿Por 100 pesos? ¿Por 100 pancholares? Creo que no estuvo mal tampoco, pero no va a ser Madagascar, obviamente. No, no, exacto. No va a ser Los Pingüinos. Bueno, la que sigue. Y la que sigue es una que yo a nivel personal he estado esperando bastante, es la de Nightcrawler. Wow, Primicia mortal es Nightcrawler. Qué nombrecito, qué horror. Es como le pusieron. Y ahí tenemos un pequeño detalle, porque como ya dijeron, el nombre no es precisamente lo más inspirador, entonces quién sabe cómo le vaya para atraer a la gente. Empezamos. Oye, ¿con cuántas se van a estrenar? No, la verdad no, de hecho no sé. ¿Alguien sabe quién la estará distribuyendo? Creo que es Diamond, ¿no? Sí, Diamond. Sí, es Diamond. Deja ver si en su último mail mencionan algo. Por cierto, el buen Alberto Molina nos menciona que Tom Skinke va a ser la voz para la película de Paddington. Entonces, sí, tenemos un mega gancho publicitario. Saludos, bueno. Alberto, que efectivamente está mandando ahorita tips ahí para que le pongan atención en Twitter. Bueno, primicia. No dice cuántas copias. Pero viene el bonito dato de que Jake Gyllenhaal tuvo que perder 14 kilos de peso. Sí, no, y sí está sonando, ¿eh? Está, bueno, tiene muy buenas críticas. Yo no la he visto, pero se ve que es buena la película. Yo doy 50, ching su madre. A ver, empezamos las apuestas. Una duda, ¿subió esa película? ¿También voy a bajar los qué? ¿14 kilos? No creo. ¿Todos? No, ¿verdad? Sí. Yo di 50. El Salón Rojo nos da 50. ¿Alguien nos da 100 por ella? Dani, te veo muy pensativo o ya te felicitaste. Déjame pensar. En lo que lo piensas, Arturo. Déjame pensar. Nightcrawler. Yo te doy los 100 pancholares, güey. No, esos 100 pancholares. Está dispuesto a gastar todo. Hijo, es que Alejandro, la verdad, está acaparando todo. Hay que. Bueno. A ver, Dani, te escuchamos. Dani, nos perdí. 50, ¿te animas? Manolo. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Te animas con 50? Sí. Ya no oigo nada. Al parecer si nos escuchamos todos. 1, 2, 3, 4, probando. Sí, se escucha, yo sí, escucho bien. Ok, Arturo es el que no dice nada, me imagino que ahora sí. Se murió. Yo ya escuché. No, no alcanzaba. Por ya, tiempo. ¿Me escuchan? ¿Sí? 150. Ah, ya, perfecto. ¿Quién dijo 150? Arturo. Pero Arturo había dado 100. Sí, exacto. Estoy esperando para saber si Dani da 150. Ah. Es que, ¿sabes que alguien me cortó el internet de repente, eh? No sé. A ver, 150. No, no doy. Está manipulando todo. Es un complot. Espera. Es un complot. No. Las distribuidoras están... Seguramente fue Disney. Nos está escuchando y boicoteando todo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué? No doy. ¿Pum? ¿Ya se la quedó quién? Queda a la 1. Arturo se la va a quedar a las. Yo doy 150. ¡Ah! Estás muy cañoso, güey. ¡Qué bárbaro! No, bueno, qué bueno, bárbaro. Si alguien quiere ofrecer más por ella, alguien quiere ofrecer 200. Arturo, ¿vas a dejar que te la quite tan descaradamente? Creo que no, ¿verdad? Silencio espectral. Okay. Al fin que ni quería, dice Arturo. Qué bueno que no me escuché, porque si no, no mames. Y la siguiente película es una que ha sido muy vilipediada, honestamente creo que no sé ni... Ah, no, antes de esa. Se nos viene Rec 4. Históricamente, Dani, ¿tú sabes cómo les ha ido a las películas de Rec? Muy mal, ¿eh? No la compren. Doy 100 por ella, no la compren. Les ha ido muy 150, mal. 150. Todas las películas de terror en este país venden. Ay. ¿Quién sabe por qué? Pero todas venden. Eso significa que Alejandro nos ha dado 200. Doy 200. han ido por ella. Les ha ido muy mal a las películas de horror 250, en México. 250. Me la estás, me la estás aplicando, ¿eh? Porque tengo más dinero, además. 250. 250 se nos está quedando a la una, 250 a las dos. Dani, ¿estás seguro que no quieres dar 300 por ella? Estoy pensando, ¿eh? Dame un segundo. ¡No, no, no, ya! 250 a la señorita de cabello rubio. Se la queda la señorita de cabello rubio. Me la queda. Está bien. Ya, vende una noche en el Museo 3 y ya vende 6 grandes héroes, güey. Ya de sí, tiro. Pasa a Sin City y pasa a St. Vincent. Chale, pero qué falta de emoción. ¡Qué gloria! Porque además Arturo tiene mucha lana. Ah, bueno, Dani tiene un chingo de lana, ¿no? Me va a quitar gloria. Sí. Te va a chapaquear gloria bien, cabrón. Empezamos directamente con la película que todo el mundo se está esperando, Gloria, ¿quién me va a dar 100 por ella? Noche en el Museo 3, Gloria? A ver, espérense, Noche en el Museo 3 de plano, ¿creen que no? Pues yo, no, yo creo que sí puede, le puede ir bien. Yo doy 50. Yo doy 100. ¿Por cuál? ¿De cuál estamos hablando? De Noche en el Museo. A ver, ¿Sin City y San Vincent de tiro nadie? Nadie. No. Ahorita regresamos, cálmate. Chale, chale, chale. Bueno, a ver, una noche en el Museo 3, ¿quién estaba dando 50 por ella? Yo. ¿Alguien da 100? ¿Alejandro da 100? No. ¿No? ¿Tú, Adriana, no te interesa? ¿Es otra película? No, esa no. No creo que le vaya mal, pero creo que por el momento no. De tiro no, Arturo tiene a Nicolas Cage, uno de tus actores favoritos. No, ¿cuál Nicolas Cage? Tiene Ben Stiller, ¿no? Sí, bueno, Ben Stiller. Y tiene a al que se acaba de morir, a Robin Williams también. ¡Ándale! ¿Por qué lo dices, Adriana? No es cierto, sale Robin Williams, nadie la va a ir a ver. El factor morbo ahí afecta. Entonces, Dani se va a quedar por 50 al parecer, 50 a la una. 50 a las 2 y yo voy a dar 100 ¿qué? Por ella. ¿Ah? ¿Qué? Yo doy 100 por ella. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Tú sí das 100? Es medio tramposo Dan, la verdad. Sí, como que hay mano negra ahí. Yo quiero una revisión de moderador, ¿eh? A ver, ahí Arturo ya puso en el chat que da 150. Sí, porque le estoy diciendo que... De la vista gorda para decir es que estás todo cortado, mano. Ya no, ya cambia tu internet de Telmex. No sé. Arturo, te la tengo apuntada por 150. ¿Estamos bien ahí entonces? Sí, güey. O sea, si alguna vez queríamos tener patrocinio, acabo de cometer un error, ¿verdad? Exacto. Ups. Max está diciendo que al paso que vamos el Salón Rojo va a terminar debiendo dinero, probablemente. Pero cómo se llama la nueva Easy, puede compra Easy, es muy buen internet. Arturo, porque lo anuncia Diego Luna a las 2 y vendida al caballero que se está muriendo de hambre por 150 pancholares. Gracias. Ahora sí a la película más esperada por todos. Alejandro, ¿por qué quieres esta película, Gloria? Yo no sé, 50 ya. ¿Tiro? Sí, pero Dani, ¿te vas a dejar? Tú se la querías quitar. ¿Quién me da 100 por Gloria? Estoy jugando con su ansiedad, ¿ves? ¿Lo ves? Está nervioso. Alejandro, no sabe qué hacer, bebe, acaba eso. No deja de beber porque ya es Navidad. Como pues mira, no sé por qué, pero sí veo que tengo mucho dinero, entonces estoy 100. 100 pancholares. Arturo, te escucho con risa de que yo también quiero esa movida, esa película. ¿Daría 150 por ella? ¿Eh? nomás por entrarle a la competencia. 150 Arturo que está dando, se empieza a gastar más de su dinero. Mientras que Dani se ha guardado prácticamente todo, 200. Sí, Dani, ¿quién me da 200? Pues sí, yo me voy a jugar todo en el último, yo creo. No, pero sabes, nada más porque no me parece que Alejandro Alemán me haya quitado, doy 200. Ok, pero aquí se le estás quitando a Arturo descaradamente. Sí, pero no importa, yo sé que el que está ahorita sacando, es que velo, es hermoso, velo enojado. 200 Alejandro Alemán, se lo estoy quitando a Arturo Aguilar. A ver, ¿quién más? Venga, Arturo, venga. 200 a la 1, 200 a las 2. Adriana, esta de ti no te interesó. 250 para Alejandro, muy bien. 250 es... Yo ya tengo, a mí me queda Dani, poquito dinero, caray. ¿Cuánto tienes? De hecho, Adriana, 250. Pues préstame un varo. Ah, no, pues Adriana ya quedó fuera, ¿verdad? No, que quedé fuera. Me ya no puedes. Para Gloria ya no puedes. Pues no, ya no, Sniff. 250 pues la puja. No, pues que se la quede Alejandro. Okay. Sí, porque para la última ya no podría comprar la última, entonces me quedaría con nada. Y bueno, pasamos a la que al parecer todo el mundo se estuvo guardando sus pancholares por esta. Nada más para repasar, a Adriana le quedan 250 pancholares, al Salón Rojo le quedan 200, Alejandro, Arturo Aguilar, Arturo en el exilio 450, igual que a mí, y Dani Sadia es el más rico de aquí, se nota, no es por decir estereotipos o algo por el estilo, pero es el que mejor ha administrado su dinero. Empezamos con Big Hero 6 o 6 grandes héroes. Esta es la primera adaptación, no es la primera adaptación hecha de Marvel Studios, pero sí es la primera que toma desde el principio de la producción. Propiamente Disney. Y es para niños, ¿verdad esta? Sí. Es adolescentes sí. Y adultos. Dura 4 horas. 4 horas. No es cierto. Grande cero. Bueno, a ver, 50 por ella. Pues, yo doy 50. 50, Adriana nos está dando 50 por ella. 50 a la 1. Alejandro, ¿no te interesa? ¿Quién me da 100 por ella? Yo doy 100. ¿Qué? A ver, Arturo, ¿eso qué quiere decir? 450, güey. ¡No! Se me adelantó el maldito Arturo Aguilar. Yo iba a dar 450 para que nadie pudiera dar más. No. Me adelantó. ¿Qué puede dar más? Te los tienes que gastar. No, ya sé. Pero si yo daba 450, nadie me podía ganar. Y yo dije, bueno, pues igual me la saco por 300, porque nadie la va a querer. Y dijo el Arturo. Te viste, maestro. ¿Para 500 dan. Te lo tienes que gastar. Sí. 500, venga. A ver, ¿quién me la quita? A ver, ¿quién? Nadie tiene. Ya no me alcanza. Híjole, Arturo. Alejandro. La verdad, te viste maestro, ¿eh? Máster. Ok, entonces se le está quedando porque ya no nos queda dinero a los demás. No, Dani, ya no. Los pancholares. Ahora bien, Vamos a tener que vender las otras, ¿o no? ¿O qué? Exactamente, sí. Para que se distribuyan. Sí, igual ahí tenemos alguna sorpresa. ¿Nos vamos por orden? Al final de cuentas son 7, 8 películas. Padres, casi. A ver, yo, Saint Vincent, 50. Saint Vincent, Alejandro... ¿Cuál es esa de Saint Vincent? Yo no sé cuál es. Murray. La condesa completa va a ir. Ah, pues sí. Yo te doy 50 por... Sin City 2. ¡No mames! Esa ya está por Sin City. Alguien no me quiere dar 100. ¡No, una, güey! Es que no hay una. O sea, la verdad no creo que ninguna haga. Y te doy 50 por cuernos. Espérense. San Vincent, ¿nadie da 100 por ella? Yo. 100. Ah, eso, bien, Arturo. Arturo está ofreciendo 100 por esta. Se la quita Alejandro. 150 por San Vincent. Se queda Arturo con esa por 100 a la 1. Espérame un segundo. Es que no queda Arturo nada. Por 150. ¡Oh! 150 vientos. Ya, finalmente estás gastando, Dani. Sí. Es que ya no queda nada, la verdad. A ver, yo doy 50 por la de desechos y esperanza. Espérenme tantito. Entonces, San Vincent ya se quedó 150 con Dani, ¿es correcto? Ok. Sí. Voy a ir de abajo para arriba entonces en la lista, antes de que pasemos a Desechos Esperanza. Espérame tantito, Adriana. Sí. Sin City 2, ¿alguien dijo 50? No. Yo te lo dije, pero ya no, ya me desdigo. Ya se arrepintió. Arturo da 50 por ella, ¿alguien quiere dar 25? Digo, ¿alguien quiere dar 100 por City 2? Lo único que vale la pena es del minuto 33 al 36, de mí se acuerdan, para si no es el momento de calendario de Eva Green, ¿eh? ¿Sí? 50 a la 1, 50 a la 2 y 50 al caballero Arturo Aguilar. Gracias. Y pasamos a Mapa a las Estrellas, la película de Cronenberg, que al parecer a muchos nos gustó, pero la neta, al parecer no creemos que vaya a dar mucho presupuesto. Adriana, ¿darías tú algo por Mapa a las Estrellas? 50, a ver. Cuenta nada más para por la presión social. El Alejandro. No, ya, se la queda la señorita rubia. Arturo, ¿no te interesa tampoco? No. Y a mí desde luego tampoco, y Dani pues lo veo muy concentrado en otras cosas. Pasamos ahora sí a Desechos y Esperanzas, la que querías hace algunos momentos, Adriana. ¿Te interesa ahora sí comprarla? Sí. 50 por ella. ¿Alguien me da 100 por ella? 100 por Desechos y Esperanza, ¿nadie? Se queda 50 a la una. Yo te doy 100. Vientos, Arturo. Arturo, está aprendiendo rápido, Arturo, ¿eh? Eso. Te doy 150. Eso ya se pone rudo el asunto. 150, Adriana, quitándosela a Arturo. Arturo, si quisiera le podría hacer una mala jugada y ofrecer todavía más para obligarla a que se gaste todo su dinero, pero Arturo no es ojete, ¿o sí? No, Arturo, no. Caballero. Está bien. Okay. Entonces, se va en 150 a la 1, 150 a las 2 y 150 a las 3. Y pasamos a otra de las que nadie quiso, que probablemente sea de las que en este momento se vayan a vender más, que es la de Horns o Cuernos, con Harry Potter con cuernos. ¿Quién me da 50? 50. Alejandro, 100. ¿Quién me da por ella? ¿Quién? Arturo, ¿me da 100? 200. Dos de a tiro. 200, ¿quién me da 200? De una vez. Yo doy 250 por ella. Y se joden porque soy el único que tenía suficiente dinero, ¿eh? Yo doy lástima porque ya no tengo varo. Ve a Adriana y veme a mí. Estamos pobres, ahora sí. Oigan, pero todavía les va a quedar dinero sobrando. Nos quedan dos películas. Las siguientes, la ganadora de 20 Goyas y un Ariel. ¡Hey, Dan! Oigan. ¡Dan! Te escucho. Te doy 300. ¿Por la de Caníbal? No, por cuernos, güey. ¡Ah! ¿Ni siquiera el cómodo, te agenciaste o qué? Ah. La verdad sí, pero ¿sabes qué? Yo voy a dar 350 por ella, ¿eh? Está bien, me gusta que gastes, gracias. ¡Órale! ¿No das, tú que todavía tienes dinero, no das los 400, todo tu capital por ella? No. Nomás querías obligarme a gastar. A fuerza. Ahora sí, vamos con la de Caníbal. Caníbal, ¿quién me da 50 por ella? Adriana, ¿podría ser la última película que te compras? Pues sí, porque ya no... Bueno, y la de 20 pasos a la fama. Pues... Yo te doy 50 por Caníbal. Pues ya, para acabarme mi dinero. Yo 100. Okay, Ándale. Alejandro, usa $5. Le quito una película a Dani, una venganza. Dan, sí. ¿Arturo da 150? Doy 200. Muy bien. Y te 200. Doy 200 por 20 pasos a la fama. Pues sí, ya dáselo. Ya. Porque si no, el Salón Rojo se lo quita. Sí, exacto, 200 pesos para 20 pasos a la fama. Ya nadie te lo puede quitar. Exacto. A ver, entonces, ya no entendí. ¿Te quedas con las dos? Sí. Ok. Pero entonces, a ver, una cosa, Dan, tenemos que ver, porque Arturo, como buen gañán, estuvo guardando su dinero, y pero no tiene dinero en el banco, y nosotros nos quedamos con dinero. ¿Qué pasa en ese caso? Eso nada. Es una excelente pregunta. ¿Cómo que nada? No sirve de nada el dinero en el banco. en este ejercicio. Así no. Yo lo que digo es que metamos tres películas más y que Arturo Aguilar no pueda comprar ninguna. No. Tú lo sabes, es que depende de cómo administrabas tus 1,000 pancholares con esas 20 opciones. Sí. Sí. Pues, A ver, yo espero que el Fappening me ayude a que sin trabajo gane mucho dinero. A ver, tú tienes... A ver, vamos a hacer un recap. Vamos a ver. Adriana tiene Desecho de Esperanzas, Hecho de Dioses y Reyes, que le va a ir bien. Los Pingüinos de Madagascar, que le puede ir muy bien. Mapa a las Estrellas, que no creemos que le vaya bien. Y Rec 4, que le va a ir bien. O sea, creo que hizo un buen draft. De hecho, es quien compró... Tiene un B. Alejandro fueron quienes compraron más. Ya y pasamos compró los Juegos del Hambre, que creo que es la que va a acaparar toda la taquilla esa es la mejor compra. Sí, creo que también. La única cosa es que si a los Juegos del Hambre no le va bien, Alejandro pues va a tener que invitar los Jacks la próxima vez que nos veamos. Ah, pero esta... cabrón que no le vaya bien, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo la va a ver por el Fappening y porque es la última actuación de Philip Seymour Hoffman. No, van a ir a ver por la saga, lo de quienes la van a ver por Philip Seymour Hoffman son centavos de esa taquilla. Bueno, sí, todo cuenta. Sí, no. No, y pero sí me gusta el draft Salón Rojo también, ¿eh? Arturo en el exilio sin comentarios. O sea, yo creo que aparte del Hobbit, todas las demás es basura. O sea, basura total, absoluta. Entonces, yo creo que Arturo Aguilar pondría un D. O sea, no respeto a tus decisiones, Arturo. ¿Qué puedes? Está bien. Fíjalo. Y además... Lo caché en un juego y no le gustó. Ojo, además, que yo me quedé con más dinero que todos los demás. Sí. Sí, eso es lo que estaban. Bueno, tendremos que revisar eso, pero bueno. Dan Campos tiene Birdman, tiene Cuernos, tiene Interstellar, que puede ser un taquillazo, porque salen 1,300 pantallas, ¿eh? Eso es un peligro. Y tiene... la de Nightcrawler. O sea, yo no creo que le vaya a ir bien a Interstellar, ¿eh? ¿No? No es Inception. Pero sí, yo tampoco creo. Cuando salió Inception, tampoco se creía que fuera a tener tan buen resultado. Y la neta sí fue por mi fanboyismo de Nolan porque la compré, pero yo creo que sí va a tener muy buen resultado. No o tanto sea, como las otras, tal vez, pero se balancea. O sea, no creo que el boca a boca vaya a funcionar, la verdad. Y no estoy diciendo que sea mala película, obviamente, pero la verdad es que creo que... Como en Inception podría pasar que la gente que no la entendió la va a volver a ver otra vez. Pero ¿no? Es que en Inception tenías el tema de que no la entendías, pero, o sea, sí te generaba el tema de las imágenes, la caída de la camioneta, etcétera. Aquí no la entiendes y se fastidian. O sea, dicen, ya, no quiero seguir escuchando Yo creo que es una película difícil, en general. Sí. No es una película muy popular, o sea, no va a un público popular para nada. No, yo también creo lo mismo. O sea, no creo que vaya a perder, pues, pero no creo que le vaya a ir lo suficientemente bien. Exacto. Pero fíjate, esta película sale en 1,300 pantallas con un promedio de $2,000, ya está, o sea, a todas las películas combinadas, menos la del Hobbit de Arturo Aguilar, le va a ganar. A todas. Sí, puede ser. Vamos a ver cómo le va. A Dan le pondríamos... Yo le pondría un C+, como draft. ¿Y a Dan y Sadia cuánto le pondrías? No, mira, Dan y Sadia está jugando con el Fappening de mujeres. Sí, bien. Aunque ya dijeron que no va a haber penes. No va a haber penes. Eso resta dinero. Creo. Eso no sabía, ¿eh? Las vendo. Sí, no. No va a haber desnudos frontales. Pues por lo menos no, de hombres no. Yo sí creo que va a ser el Fappening de las mujeres. Sí, sí, sí. 6 grandes héroes, pues es Disney. Esa la va a ir súper bien. Esa, si yo hubiera tenido dinero, pero me lo gasté. Pero sí, esa. Y con Saint Vincent tienes cubierta la Condesa, entonces ya. Exacto. Sí, Dani, muy bien. ¿Cómo te autocalificas, Dani? Yo me autocalifico con un B-. Muy bien. Un B-, porque pues nada más tengo dos películas que pueden hacer dinero, la verdad. Pues ahí está, entonces a ver quién es el afortunado en invitarnos los tragos a todos los demás. A ver si no termino siendo yo. Se me hace que sí, ¿eh? Rápidamente, si no tragas el hambre, sí. Una revisión acerca de estimados, nada más para complementar un poco. Obviamente, The Hunger Games es la que está esperando más dinero. El Hobbit, porque es el final de una saga también. En tercer lugar, Big Hero 6 es otra de las que esperan que, por ejemplo, en su fin de semana inaugural haga más de los 50 millones. Into the Woods, de las que no estuvimos subastando. La secuela de Dumb and Dumber. Luego, Los Pingüinos de Madagascar. Exodus. Horrible Bosses 2. Curiosamente, esas comedias es de las que también se esperaba que generaran buen dinero en taquilla. Night at the Museum y otras que ya no mencionaré, pero si se fijan, hay algunas de las que teníamos aquí mencionadas que pues al parecer sí estarían generando... Oye, bueno, no veo la de Heroes, ¿dónde está la de Heroes ahí? Ahí estaba, sí la puso. Sí, era la tercera. Es como la tercera más taquillera. Exacto, es Hunger Games, El Hobbit y Big Hero 6, son las tres fuertes. Y yo creo que con esto damos por terminado. Sí es cierto que nos queda pendiente ver qué es lo que pasó con el dinero que no se gastó. Tal vez lo podríamos pensar como una especie de bono de, no sé, de lo que tuviste en Pancholares, como 100, que se tradujera a millones de dólares, como en el fondo. No. Eso sería cambiar las reglas. Las reglas las habías establecido desde el mail. Era el de, tienes un varo para comprar películas. Ahora lo administrabas en otro show, güey. ¿Cuánto por pagar el silencio de Arturo Aguilar? A ver, doy 100. Lo que le sobró. Pero mira, cuando llegue la vejez, Arturo, yo sí voy a tener dinero en el banco y tú no. Exacto. Aunque sea para llegar a viejo. Cuento con no llegar a viejo. Okay. Está bien. Bueno, bye fast. Ya con esto, después de lo que están teniendo los dos tipos de cuidado, damos por terminada esta transmisión. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando. Como les mencionaba, una vez a la semana, tal vez lunes o martes estaré viendo, estaremos dando el reporte a partir de la siguiente semana que ya tenemos estos estrenos para ver cómo se están dando los avances. Una última pregunta antes de que terminemos con esto. Entonces, vamos a contar el total en la taquilla, no el rendimiento por pantalla, ¿es correcto? Sí, así es, en taquilla. Que vengan los blockbusters. ¿Taquilla nacional o mundial? Es la mundial y nos... Mexicana, ¿no? Al principio dijimos que la internacional y los datos salían del box office móvil. Ah, ok. Vamos. Pero internacional de México. ¿Internacional de México? ¿Internacional del mundo? ¿Cómo? No, pero por eso estábamos viendo las cuántas pantallas se iba a estrenar Birdman y todo esto. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo, ya vámonos. Ahí les avisamos, yo me voy a cenar. Finalmente, pues gracias por acompañarnos, Adriana, Alejandro, Arturo y Dani. Pues ahí los estaré molestando para siguientes transmisiones donde demos este reporte. Gracias y buenas noches. Bye, buenas noches.